nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con las clases presenciales. Se pide la suspensión y es por eso que estamos en comunicación telefónica con quien es madre de una alumna del CUC. Hablamos de Gabriela Blas, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muchas gracias por habernos hecho la entrevista. No, por favor. Gracias a vos, Gabriela. Y bueno, preguntarte cómo están viendo esta situación las distintas familias, tanto del CUC como seguramente de las diversas escuelas de la provincia. Sí, mira, nosotros somos un grupo de padres que veníamos organizados desde hace unos 2 o 3 años, cuando hicimos la defensa de la universidad pública, y seguimos organizados, y en este momento, bueno, decidimos salir con la posición porque hace rato que venimos charlando el tema de que por la situación epidemiológica, digamos, sería mucho mejor que el gobierno, tanto el gobierno provincial como PIFI, ¿no es cierto?, como el rector, decidieran volver a la virtualidad hasta pasar esta terrible situación, ¿no?, donde están muriendo docentes, estudiantes. Entonces estamos solicitando eso también por la salud de nuestras familias y también porque hay un grupo de padres, ¿no es cierto?, que supuestamente todos los padres tienen la posición de que es mejor la presencialidad. Es mejor la presencialidad en un momento, digamos, de normalidad. Uh-huh. Por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque muchos de nosotros también hemos sido docentes y estamos jubilados ahora o son docentes algunos también. Y por supuesto que nada puede reemplazar a la presencialidad en un momento normal, ¿no? Una situación normal. Pero este es un momento histórico totalmente anormal. Uh-huh. Donde no queda otra, ¿no es cierto?, que si uno quiere cuidar la salud de la población, ¿no es cierto?, tiene que mandar esto a la virtualidad, ¿no? Por lo menos hasta que pase esta situación. Seguro. ¿Cuál es la situación en la escuela y en lo que han podido ver de otras escuelas en relación a los contagios? Sí, nosotros hablamos no solo por las escuelas de la universidad, ¿no es cierto? Porque pensamos que no somos una isla, ¿no es cierto? O algo privilegiado, ni mucho menos. Somos como cualquier otra escuela. En todas las escuelas está funcionando, sobre todo en la de la universidad, sabemos, tenemos constancia que están funcionando bien las burbujas y todo, cuando se necesita virtualidad, el profesor está en virtualidad o el alumno. Pero el tema es cuando el chico sale de ahí, ¿no es cierto? Porque la burbuja no lo acompaña por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, va en el transporte público, se puede contagiar, va a su casa, tiene otros contactos, tiene otros amigos afuera donde no está esa burbuja. Entonces, las burbujas se van desarmando también porque, digamos, se contagia a uno y hay que suspenderle las clases a este o al otro. Entonces no es una presencialidad tampoco real, ¿no? Y todos siempre tenemos la duda de si se suspendió o no se suspendió, cómo correspondía, y siempre estamos, digamos, en ese peligro de si nos vamos a contagiar, ¿no? Más cuando todavía no está ni mucho menos toda la población vacunada, ¿no? Se está haciendo todo lo posible, pero todavía falta mucho. Exacto. En ese sentido, Gabriela, y también en esto que señalabas, las condiciones en las que se llega a la escuela, ¿no? Porque también el transporte público es uno de los transportes más usados y también las condiciones no están dadas. Exactamente. Y lo que decíamos de otros padres, que se escucha el grupo de los otros padres, que es un grupo oficialista, indudablemente, porque se han reunido con el gobernador sin ningún problema. A nosotros nos cuesta muchísimo conseguir alguna reunión con alguien. Y ellos no, ellos salen en la televisión reuniéndose con el gobernador, ¿no es cierto? Y no es así, los padres, la mayoría de los padres no tienen una sola posición, ¿sí? Y menos en esta situación, ¿sí? Así que bueno, queremos hacernos escuchar porque los medios, lo que nosotros decimos en nuestras notas también es que los medios hegemónicos hacen escuchar solamente la voz de lo que les conviene a ellos y no hacen escuchar la voz de todos, ¿no? Seguro. Bueno, una situación más que compleja en relación a las escuelas, la realidad de las distintas escuelas, que muchas veces además se suma a la falta de condiciones y también las condiciones salariales, ¿no? Hay, exactamente. Sí. Todo un combo. Sí, sobre todo en la universidad también, pero en la provincia peor todavía, ¿no? No han tenido casi nada de aumento desde el año pasado, y los profesores están trabajando prácticamente el doble entre la presencialidad, la virtualidad, bueno, es terrible realmente. Ajá. En la situación de los docentes, ¿no? Y de las familias, ¿no? Porque a todos les nos ha pegado de una manera o de otra la pandemia, y digamos, todo complica también esta situación epidemiológica, ¿no? Y los trabajadores de la salud también sabemos y hemos visto que están pidiendo que por favor más restricciones, porque no dan más, tampoco no tienen la cantidad de camas que tendrían que tener, la cantidad de profesionales, tampoco han tenido aumento. O sea que estamos todos pidiendo lo mismo, ¿no? Diríamos. Gabriela, y esto se está solicitando, se ha pedido en las calles además. ¿Por qué crees que desde el gobierno se sigue con la actitud de continuar con la presencialidad? Bueno, acá yo creo que lo que está primando es la cuestión política, ¿no? O sea, han tomado esa posición como parte de la grieta política, digamos, y no se mueven de esa posición, más allá de que esté en juego la vida de las personas, ¿no? Y de los ciudadanos que dependen de ellos, y es responsabilidad de ellos. Y así como ahora ha habido amparo para, digamos, se han presentado amparo porque han presentado tanto la Asamblea, la Asamblea de Derechos Humanos, y también el SUTE ha presentado un amparo en la justicia pidiendo esta vuelta a la virtualidad hasta que se mejore la situación para proteger al ciudadano, ¿no? Uh-huh. Yo creo que a partir de eso le va a llover un montón de cuestiones judiciales, porque realmente es una responsabilidad de ellos. Yo puedo tener una posición como padre, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero yo soy responsable de mis hijos, pero ellos son responsables de de la salud de toda la población, y creo que esa no se la van a llevar de arriba. Seguro. Bueno, Gabriela, nos vamos a quedar alertas y vamos a seguir acompañando este reclamo que llega desde los distintos sectores, que llega también desde padres y madres de los colegios de la universidad, y en el que se sigue peleando que se dé la no presencialidad, ¿no? Sí, también, o sea, ha habido también sectores que han pedido que los padres no manden a los chicos a la escuela. Eso podría colaborar, digamos, o ir en pos de una presión también hacia el gobierno, ¿no? Ahora que no podemos a lo mejor juntarnos mucho, nosotros siempre hacíamos reuniones o juntadas en las puertas de las escuelas, y en este momento no lo podemos hacer. Creo que tendremos que buscar otras vías también para ir presionando, que una puede ser, ¿no es cierto?, presentar notas en las escuelas, los padres planteando esta situación, y no mandar a nuestros hijos hasta que no mejore la situación epidemiológica. Creo que todos tenemos que tratar de hacer algo, ¿no? Uh-huh. Porque está muriendo mucha gente, ¿no? Y se está enfermando mucha gente. Totalmente. Gabriela, bueno, nos quedamos ahí entonces, alertas a todas las decisiones que se vayan tomando, y nos seguimos encontrando. Sí, nosotros estamos acompañando sí o sí al sindicato de la Universidad Fadiun. Sí. Hemos, ya les hemos hecho llegar la nota y hemos hablado con ellos. Así que estamos, mientras tanto, apoyando también las medidas de ellos. Muy bien, entonces ahí nos quedamos también alertas a todas estas decisiones en relación a la universidad y el acompañamiento entonces de sus comunidades. Gabriela, bueno, desde acá te agradecemos. Gracias por dar la difusión a esta posición nuestra. No, por favor, gracias a vos. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. La escuchábamos a Gabriela Blas hablándonos de la situación de tanto madres y padres de los colegios de la universidad que sí están acompañando la no presencialidad en las aulas.